Muy bien, pasamos a la siguiente moción. Moción del concejal de San Borondón sobre cesión del local al gobierno central de las instalaciones de una oficina de atención primaria a la Guardia Civil en Playa Blanca. Leemos el dictamen de la comisión. Ah, no, no hay dictamen en esta porque se presentó después de... Vale, tiene la palabra el concejal para la defensa. Desde el Partido San Borondón Asambleario en Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de ceder un local al gobierno central para la instalación de una oficina de atención primaria de la Guardia Civil en Playa Blanca. De todos es conocido el problema que hace años este municipio viene arrastrando por falta de efectivos de los cuerpos de seguridad en la zona turística de Playa Blanca. Esto, unido al incremento de la población y por consiguiente de los casos de delincuencia, ha hecho que este problema se agrave en los últimos meses. Muestra de esta preocupación ha sido la reciente reunión de nuestra alcaldesa, doña Gladys Acuña, con la delegada del Gobierno en Canarias, doña Mercedes Roldós, donde la primera edil solicitaba más guardias civiles para el municipio y declarando. El número actual de 46 guardias civiles es insuficiente para atender la demanda de un núcleo turístico como Playa Blanca, que roza los 10.000 habitantes y sin contar las personas de otros municipios que trabajan allí y los miles de turistas que nos visitan. Y a ello debemos sumar la necesidad en materia de seguridad de todos los pueblos del municipio. Con todos los puestos, desde San Borondón creemos necesario tener una oficina de atención primaria de la Guardia Civil en Playa Blanca. Esta oficina, que ya estuvo hace unos años, se cerró por falta de presupuesto para su mantenimiento. En este sentido, nuestro edil Juan Monzón solicitó una reunión con el senador por Lanzarote, don Joel Delgado, donde expuso toda la problemática y necesidades del municipio en materia de seguridad, entre otras cosas. Finalmente, acordaron que previa sesión del Ayuntamiento de Yaiza de un local, el senador se comprometía a reunirse con el ministro del área solicitando presupuesto para la adecuación y mantenimiento permanente de la citada oficina de atención primaria. Por último, dado que en breve fecha se abrirá al público las oficinas de la policía local en la estación de guagua de Playa Blanca, creemos que sería interesante tener también a la Guardia Civil en esas instalaciones. Por todo lo relatado, solicitamos llevar a votación el siguiente acuerdo: ceder y poner a disposición del Gobierno Central un local para la instalación de una oficina de atención primaria de la Guardia Civil. Pues esto, nada más que todos conocemos que había un interés allá más o menos de hace unos 3 años así, donde el cuartel, donde el mando de la Guardia Civil aquí en Yaiza estaba dispuesto a abrir una sede, un cuartel en Playa Blanca. Por falta de financiación, todos sabemos que al final pues no se llevó a cabo, ¿no? Entendemos de que es necesario tener mayor presencia, al igual que se va a llevar ahora mismo el cuartel de la policía local. Va a estar trasladado y se va a ampliar en la estación de guagua. Entendemos de que existe un local también en esa estación que ahora mismo no se está usando y que a lo mejor ese local pues se puede destinar para ese cuartel de la Guardia Civil, y ahí tenemos ubicadas todas esas instituciones, ¿no? Y dar un mejor servicio para Playa Blanca, que es donde más población actualmente tenemos, ¿no? No solo el residente, sino el que nos visita, el turista, ¿no? Por lo tanto, el compromiso que yo he adquirido y se comprometió el senador Joel Delgado es que, previo a un acuerdo plenario, si se compromete la institución, el ayuntamiento, a ceder ese local, pues él haría todos los esfuerzos posibles para solicitarle al ministro del Interior, en este caso, que ponga la financiación necesaria en los presupuestos generales. Que ponga la financiación necesaria para instalar y adecuar esa instalación y que se le dé uso para la Guardia Civil. En principio, si tenemos este acuerdo plenario, pues podríamos dar el siguiente paso que se ha comprometido el senador. Muy bien, vamos a escuchar a los compañeros y ya luego le contesto. Hombre, yo quería escuchar antes de hacer mi interposición. ¿Quieren escucharme a mí? Claro, correcto, porque le está incitando a que usted comente, aparte de la asista, de lo que usted ha comentado. Vale, mire, vamos a ver. Nosotros en la pasada legislatura, cuando todavía no teníamos en la estación de guaguas ni siquiera la oficina de Canal Gestión, tuvimos una reunión con la delegada del Gobierno, en aquel momento era Mari Carmen Hernández Bento, con el coronel, fue recientemente, porque también le he de decir que el motivo de cierre de las oficinas anteriores no fue por causas presupuestarias, fueron por otras causas ajenas al presupuesto. Entonces nosotros nos fuimos a Las Palmas, nos reunimos con ella, le dijimos que poníamos a su disposición un local que en aquel momento estaba rondando los 240 metros cuadrados. Su respuesta fue que de la única manera que ellos se trasladaban a Playa Blanca era si el ayuntamiento terminaba completamente el local. Esto es, el local que está allí, que si lo quieren visitar un día, vamos y encantada se lo enseñamos, está en bloque pelado. Aquello hay que invertir una cantidad de dinero importante. Bien. Entonces nosotros le dijimos que no. En aquel momento, porque no teníamos ni un centavo para atender lo nuestro. Pero hoy que podríamos quitarle a nuestros vecinos, porque usted sabe que este municipio tiene 25 años de retraso, eso lo sabemos todos los que estamos sentados aquí. Entonces, podríamos decir, vale, quitamos una inversión de 100.000 euros a nuestras necesidades y se las damos a la obligación que tiene el Ministerio. Pero, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué intervención nos va a decir? Este gasto usted no lo puede hacer, porque no es obligación suya el mantenimiento de las dependencias de la competencia, la tiene aquí el Ministerio del Interior y de Defensa, no usted. Todo esto ya lo hemos hablado. Mire, con la Guardia Civil tenemos una buena relación, con el capitán tenemos una más que excelente relación, colabora con nosotros en todo aquello que le pedimos. Pero aquí el problema no es de locales, doña María. Mercedes Roldó me lo dijo claramente en la reunión que tuvimos el día 3 de enero. Dijo, mire, aquí el problema es que no tenemos efectivos. Pero es que no, o sea, no tenemos efectivos en Yaiza, no tenemos efectivos en Tía, no tenemos efectivos en Costa Teguise, no tenemos efectivos en la isla entera. Entonces, lo que hay que pedir es que, por el amor de Dios, de esos 2.000 y pico agentes que van a salir en junio, que nos digan cuántos van a venir primero a Canarias y luego a Lanzarote, porque tenemos una carencia importante que ella por primera vez reconoce, tengo que decirlo así, porque los anteriores no lo reconoció, ni Mari Carmen Hernández Vente, ni su hermano Enrique Hernández Vente, que fue el siguiente, con el que también estuvimos reunidos. El pasado 15 de este mes tuvimos otra reunión con Mercedes Roldó en la delegación del gobierno, donde asistieron los tres municipios turísticos, y donde fui yo a esa reunión. Nosotros ahora vamos a poner a disposición de ellos una oficina para atención al turista, que es la, me imagino que ustedes habrán oído hablar de las oficinas SATE, que es de atención, del servicio de atención al turista. Ahí hay un problema con qué hacemos con el intérprete, porque para atender al turista tienes que tener un intérprete. Y entonces, en las dependencias de la policía local de Playa Blanca, se les va a poner a disposición un espacio para que ellos lleven a cabo este servicio. Pero como yo le dije a ella, y vuelvo a repetir aquí, yo creo que más que poner este tipo de servicio, lo que tenemos que evitar es que se produzcan esos hurtos para evitar que sean atendidos un turista por estas circunstancias. Entonces, mire, compañero, yo la necesidad la comparto con usted, y que tenemos problemas de efectivos, los tenemos. Desde el ayuntamiento estamos poniendo las herramientas y los instrumentos necesarios para facilitar la presencia policial, que haya más presencia policial, pero desde luego nuestros agentes son los que son, las competencias de la policía local son las que son, y las de la Guardia Civil son las que son. Y a veces hay que atender al ciudadano, pero a veces no obtienen la respuesta que merecen. Entonces, nosotros en este aspecto nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque, sí, ahora escuchamos al resto y yo le vuelvo a dar la palabra. Nos vamos a abstener por lo que le digo. Es decir, tendrían que especificarnos qué espacio quieren y cómo lo quieren, y luego yo se lo voto a favor. Sin ninguna duda. Ahora bien, si nos van a poner otra vez encima de la mesa que nosotros tenemos que ejecutarlo todo y dárselo finiquitado, no me puedo comprometer con eso. Entonces, vamos a escuchar a Ganemos y luego le doy la palabra nuevamente. Hombre, desde Ganemos entendemos que la falta de espacio y la falta de la Guardia Civil la entendemos desde el punto de vista. Lo que no compartimos es que el senador, el señor Joel Delgado, supedite a un acto plenario en la que tengamos que apoyar a que él se tenga que entrevistar y pedir ese tipo de compromiso. Es que no tiene por qué ni que pasarlo por el plenario. Él está para lo que está. Si los ciudadanos entendemos que hace falta unas instalaciones para la Guardia Civil, él automáticamente debe de reclamarlo al Ministerio de Interior, pero no nunca supeditando al acto plenario. O sea, que si en este caso votamos en contra, dejamos de que el señor Joel Delgado deje de asistir al Ministerio de Interior solicitando el local. Pues me parecería muy mal. Entonces, él está supeditado a que le digan: no, si el acuerdo plenario es afirmativo, es cuando empieza a trabajar. No, no, no, no, no. Usted tiene que seguir trabajando, aunque sea el acto plenario, tiene que estar luchando por todos sus vecinos de la isla. Por eso, ya te digo, nosotros vemos ahí una contradicción, según cómo comentan eso, que él tiene que pasar previa cesión del ESO, previa cesión del ayuntamiento, y es un local en el convenio a reunirse con el Ministerio de Interior, según acuerdo plenario. Eso yo ahí sí que no lo entiendo y no lo comparto. Él debe de hacer su trabajo sin tener que pasar por el acuerdo plenario. Por eso nos vamos a abstener. Zoe. Pues miren, yo casi se la voto en contra y le voy a explicar por qué. Yo estoy de acuerdo en el espíritu inicial de la moción que usted presenta, Juan, y es que tiene que haber más presencia y más seguridad en Playa Blanca. Yo ahí de acuerdo. Ahora, que usted ponga en esta moción: por último, dado que en breve fecha se abrirán al público las oficinas de la policía local en la estación de guaguas de Playa Blanca, creemos que sería interesante tener también a la Guardia Civil en esas instalaciones. ¿Usted qué quiere? Estamos en alerta 4 de terrorismo, que pase cualquier cosa y se carguen toda la seguridad del municipio en cualquier atentado, cualquier historia que pueda pasar allí. Yo no creo coherente y estoy totalmente en contra en que dos cuerpos de seguridad independientes estén en el mismo sitio. Yo no. Creo que tendría que ser otro punto estratégico del municipio. ¿Allá cuándo que estudien dónde, cómo, si tendrán que fabricar instalaciones o no? Al igual que empiezo a tener dudas de si la policía local de Yaiza tendría que estar ubicada en la estación de guagua. Pero que seguiremos en el pleno, lo preguntaré después. De momento yo en contra en ese punto. ¿Coalición? Bueno, esto es un tema bastante viejo en el tiempo, porque de hecho yo recuerdo, y el compañero José Antonio lo podrá decir, que en su día se pusieron terrenos a disposición para hacer una casa cuartel. En la misma estación de guagua, yo recuerdo, gobernando, reunirme allí con el capitán que estaba en aquella época y un par de mandos que vinieron para ver el local. De hecho, ellos llegaron a coger medidas del mismo para hacer un proyecto y todo. Y la realidad a día de hoy es que en Yaiza no hay un cuartel de la Guardia Civil en condiciones en Playa Blanca. Vemos municipios cercanos, como puede ser Tía, como puede ser Costa de Guise, como puede ser el mismo Corralejo, donde hay un cuartel que es una envidia comparándolo con lo que hay aquí. Y por lo tanto entendemos que el senador lo que tendría que ponerse a batallar no para que el ayuntamiento le dé un local, sino para que se construya una casa cuartel en el municipio de Yaiza en condiciones y, por supuesto, dotarla después de medios humanos y de vehículos, sobre todo, porque también están cortitos en ese sentido. Igual la moción del compañero Juan debería ir un poco más especificada en qué tipo de local es el que quiere. No tiene por qué ser en la estación de guagua, puede ser en otro sitio, como decía Carmen, y por lo tanto con el espíritu en sí de la moción estamos de acuerdo, pero no obstante en este punto nos vamos a abstener. Tiene la palabra nuevamente, le pido sí, brevedad. Breve. Respetando todas las decisiones que toman los compañeros, yo creo, quiero centrarme en la moción. La moción lo único que pide, y si lo traslado como un acuerdo plenario, es porque el senador me lo pide, y para que te lo pida el senador, previo, tú como partido político, te tienes que preocupar los problemas que existen en estos municipios y te pones en contacto con él para tener una reunión y te transmita los problemas, y él te solicita y te pide. Evidentemente, él, al margen de lo que le solicite cualquier concejal de cualquier institución, hará su trabajo, evidentemente, faltaría más, Ramiro. Pero esto es una propuesta que él me traslada a mí. Yo la traslado aquí como cargo político que tengo a través del Partido Zamorondón. Centrándonos en la moción, lo que se pide es que si este señor... nos estamos quejando todos de que tenemos faltan medios, que no tenemos medios. Lo que este señor pide Y yo quiero incidirle, señora alcaldesa, que evidentemente anteriormente, cuando había ese proyecto, que yo no estoy haciendo alusión a ese proyecto, digo que existía y que efectivamente fracasó ese proyecto porque ellos exigían la inversión económica, que usted como institución no tenía capacidad. Yo, al margen de eso, que lo respeto y estoy de acuerdo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que si adquirimos un compromiso de que, por ejemplo, el local de la estación de Guagua, que está disponible y había una intención clara, evidentemente, anteriormente, que usted lo ha señalado, de dotar ese cuartel ahí, pues simplemente es apostar, porque efectivamente estamos de acuerdo para dar esa seguridad que necesitamos y esos medios. No pasa nada por facilitar ese local y ya será el responsabilidad del senador de intentar conseguir la financiación si él se dice que se compromete a hacerlo. Y si él la consigue, y él consigue la financiación, y él adapta ese local y habilita una oficina, una sede, no estamos diciendo que sea el cuartel de la Guardia Civil ahí únicamente, existe y va a seguir existiendo aquí en Yaiza. Es decir, por lo tanto, no se va, si sufre un atentado, no se va a morir todos los agentes que existen en este municipio. Es decir, hay un cuartel también aquí en Yaiza. Por lo tanto, lo que decimos es que está la Guardia Civil, está la Policía Local, pues sería beneficioso estar la Guardia Civil, tener presencia. Es decir, todos somos conscientes de eso. Es ayudar, aportar los medios. De que no es nada malo que si el senador consigue la financiación y consigue de que se dote ese local para el cuerpo de la Guardia Civil a coste cero para las arcas municipales, yo no entiendo cuál es el inconveniente. Lo único que estamos pidiendo aquí es, previo a que él mueva todo esto, pues confirme de que existe ese local para pedir esa financiación. Simplemente es eso, y eso es a lo que nosotros nos centramos. Yo creo que las cosas están muy claras, nada más que decir. Muy bien, mire, yo insisto, vamos a ver, con el senador Joel Delgado, no solo nos hemos reunido, hemos viajado juntos hace bien poco, fuimos la secretaria y yo al Ministerio de Medio Ambiente, de la mano del senador, o sea, con nosotros hasta la fecha ha colaborado en lo que ha podido. Ahora, desde luego, a mí él nunca me ha trasladado esto. Tal vez porque conozca mi respuesta. Tal vez porque, bueno, él sabe que uno tiene unas horitas de vuelo y él sabe que lo que pasa en un ayuntamiento porque él fue concejal de un ayuntamiento también. Con lo cual, por eso a lo mejor se lo comentó a usted y no me lo comentó a mí. Mire, comparto su preocupación y lo que usted expone. Y voy a repetirle el motivo de mi abstención. Nosotros en Playa Blanca, como ustedes conocen también, no tenemos disponibilidad de locales. Si nos vemos negros para dar nuestras actividades o para facilitar que otros las den, no tenemos más locales. Ahora mismo solamente disponemos de aquel sitio. Pero bueno, yo podría estar de acuerdo o no, o con que todos estén allí, porque, como decía la compañera Carmen, ahora se trasladará la policía abajo. ¿Por qué se traslada la policía abajo? Primero, porque abajo tenemos más ciudadanos, en Yaiza se quedará una oficina de la policía local, pero con menos efectivos, porque tenemos más ciudadanos y más incidentes en Playa Blanca que en el resto. Aquí dejaremos una dotación que tiene que asistir a los pueblos, pero tenemos la necesidad imperiosa de ceder esas instalaciones a Sanidad, como la compañera Carmen conoce, para ampliar el centro de salud, porque es así. Si no le damos esas instalaciones, a pesar de que la competencia para construir los centros de salud es del gobierno de Canarias, si queremos que ahora mismo no nos atiendan en otras circunstancias dignas, tenemos que ceder ese local. Con lo cual, yo me comprometo a sentarme otra vez con el senador, con la delegada del gobierno, que es la que decide y es la que me lo ha dicho en mi cara, porque aquí el senador tiene una misión. Pero la responsable, no nos olvidemos, del gobierno en Canarias es la delegada del gobierno. Y me lo ha dicho clarito, con todas sus letras. Entonces, vamos a someterla a votación con independencia de que si llegamos en algún momento a un acuerdo, traiga usted otra vez la moción, Juan, y se la aprobemos nosotros a usted. Pero tendría que ser especificando muchísimas cosas. Venga, pasamos a votación. Votos a favor. San Borondón. Abstenciones, creo que en contra no hay ninguno, ¿no? Abstenciones, ganemos, PSOE, Coalición Canaria, PIL y Unidos por Yaiza.